aferrada a tu jardín enorme, lleno de juguetes y transformers. Tu vida de chico ha sido color de rosa, pero tú no sabes las verdaderas cosas que pasan en la esquina, porque tú tienes siempre la misma rutina. No te has dado cuenta que tu hermano llora, no te has dado cuenta que está metido en la droga. No te has dado cuenta que tu hermano llora, no te has dado cuenta que está metido en la droga. Hermano, ayúdalo, que te cuesta tantas preguntas sin respuesta. Tú ya no contestas, solo tú apuestas una vida sin propuestas. Mandas todo a la cresta de la cima, llena de materia prima para tu jardín. Tú vas a seguir materialista hasta el fin. Te quieres a sí mismo, ten cuidado, te puedes caer al abismo. Amigo, puedes perder todos tus bienes en cuestiones de segundo, traspasando al otro mundo, un sueño profundo, injusto mundo. Rezo por unos segundos por esta persona, ya que no razona. Lo material lo fue matando y el jardín se fue esfumando, con el hombre avaro que no fue capaz de ayudar a un hermano a buscar la llave de la libertad. Él nunca supo que era la felicidad. Excelente Lúcido y el Clon nuevamente. Nocivo Records. Este jardín se conforma con la florella más hermosa. Tu afán de la ambición provoca que tu boca tosa. Siempre quieres lo bueno, harta ropa y sacedosa. Donde llega historia, todos conocen ya tu prosa. Historia que se funda en la mente ya más corrupta. Cuando te ven aprieto, todos saben que eructa. Cambias tu límite vertical para comprender que lo único que quieres es más obtener. En tu jardín se aprieta el botón que tarjeta para salir de ese mundo de cartón. Tonto jetón empieza a comprender que en un futuro no muy lejano vas a entender que el dinero no es todo, pero en tu mundo todo se basa en cuento de lobos. Aprende a ser la oveja, cuando sea necesario sácate el disfraz que aprieta y empieza a chachetear, que solo como jote empezarán a tambalear y caer de lado a lado. Dólares, billetes, monedas, bienes materiales al pasado. En este cuento de ambición muchos jotes quedan estancados, estancados. Esta ambición, viento de grandeza. Son muchos ya los potes que se creen primera pieza. Empieza a comprender y luego lo entenderás. La ambición es charcha, descubrirás. Esta ambición, viento de grandeza. Son muchos ya los potes que se creen primera pieza. Empieza a comprender y luego lo entenderás. La ambición es charcha y lo descubrirás.